Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos a todos quienes a esta hora se conectan para escuchar un nuevo capítulo de Paraíso Infernal en esta temporada 2. Ya estamos listos, Arkham, junto a Abel Montesinos, para entregarles un poco de buena música, matizado con algunos datos de bandas nuevas, pero también de esos clásicos que permanecen en la memoria colectiva del rock. Recuerden de paso nuestro correo electrónico, paraísoinfernalosorno@gmail.com. Por si tienen algún grupo o algún tema en mente que quieren que nosotros programemos, no hay ningún problema. Además, también, si ustedes quieren, por ejemplo, escuchar algún grupo en especial en los especiales que estamos realizando, de hecho ya estamos trabajando en el que viene la próxima semana, e incluso, también, si tienen saludos o si quieres que programemos a tu banda, no hay ningún problema. Dale, escríbenos al correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Comenzamos entonces, sin más preámbulo, con este nuevo capítulo, y vamos a partir con una mini sección, el antes y el después, donde revisamos un tema original y luego lo comparamos con alguna versión nueva. Ustedes, como siempre, pueden elegir con cuál de ellas se quedan. En este caso, vamos a comenzar primero con la versión original, que corresponde a una leyenda del rock, recientemente ganador del Premio Nobel de Literatura. Me refiero a Bob Dylan, quien en el año 1967 lanza su octavo disco de estudio, John Wesley Harding, que incluía el tema All Along the Wasmer, la que tiene una particularidad, ya que es la que el músico estadounidense ha tocado más veces, además de tener un gran número de versiones por la profunda y metafórica poesía de su letra. Posteriormente, el legendario guitarrista Jimi Hendrix tomó la canción para hacer su versión, que fue incluida en el disco de 1971, Sleep of White, la que incluso también ha sido incluida en un par de películas con una muy buena interpretación por parte del gran guitarrista. Entonces, comenzamos un nuevo programa de Paraíso Infernal con el antes y el después de un tremendo tema. Primero, escuchamos la versión original de Bob Dylan del tema All Along the Wasmer, incluido en su disco de 1967, John Wesley Harding. Y luego, escuchamos el cover que realizó el gran Jimi Hendrix en 1971 de esta canción, incluida en su disco Isles of Wight. Dos excelentes versiones con dos monstruos del rock en Paraíso Infernal. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke, there are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Tower, princes kept the view, barefoot servants too. Outside in the distance, a wildcat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Escuchar a estos dos maestros del rock, seguimos en Paraíso Infernal y vamos a otra mini sección. Vamos a revisar discos que vieron la luz, en este caso entre los años 1960 y 1970. Vamos a seleccionar dos y a escuchar un tema de cada uno. Primero, vamos a escuchar un disco clásico en el rock progresivo. Me refiero a la banda Pink Floyd, banda formada en 1965 en Londres, Inglaterra, Ellos, en 1967, lanzan al mercado el disco The Piper and the Gate of Dawn, su disco debut, donde la banda estaba integrada en ese momento por Syd Barrett en guitarra y voz, Roger Waters en bajo y voz, Rick Wright en teclados y Nick Mason en batería. Este disco es considerado uno de los primeros en explorar el rock psicodélico. De hecho, se le considera el más influyente en la historia de este género. De este gran disco vamos a escuchar el primer tema, escrito por Syd Barrett, Astronomy Domain. Y luego avanzamos hasta 1969, específicamente hasta el 12 de enero, fecha de lanzamiento de Led Zeppelin, disco homónimo de la banda fundada en 1968 en Londres, Inglaterra, integrada por Robert Plant en voz, armónica y percusión menor, Jimmy Page en guitarra, John Paul Jones en el bajo eléctrico, teclado y mandolina, flauta también, y John Bohan en batería y percusión. Este, al igual que el disco que comenzamos anteriormente de Pink Floyd, es su disco debut, un disco importante ya que introdujo muchos conceptos nuevos en la música del rock, creando una interpretación completamente nueva de este género. De este tremendo disco vamos a escuchar el tema Dancing and Confused. Entonces, en este espacio donde recordamos grandes discos, nos situamos entre 1960 y 1970. Primero, escuchamos a Pink Floyd, quienes en 1967 lanzan el disco The Piper and the Gate of Dawn, su disco debut, y de este álbum vamos a escuchar el tema Astronomy Domain. Y luego escuchamos a Led Zeppelin, que en 1969 saca su álbum debut, que lleva el mismo nombre del grupo. De este disco vamos a escuchar el tema Dancing and Confusing, un tremendo pedazo de la historia del rock en Paraíso Infernal.

retomamos Paraíso Infernal y ahora revisamos temas de grupos chilenos de distintos estilos. Vamos a comenzar por una banda con historia. Nos referimos a Congreso, agrupación fundada en Quilpué en 1969 con 16 discos de estudio. Comenzaron como músicos de la nueva canción chilena para posteriormente evolucionar hasta el rock progresivo y la fusión, con diversos estilos como el jazz y la música étnica, entre otras. Y en la actualidad está integrada por Sergio Tilo González en la batería, Francisco Sasso en voz, Hugo Pirovich en flauta y percusión, Jaime Atenas en saxo, soprano y tenor, Raúl Aliaga en marimba, percusión étnica y electrónica, Sebastián Almarza en piano acústico y teclados y Federico Faure en el bajo eléctrico. De esta tremenda agrupación nacional, reconocida no solo en nuestro país, sino que en toda Latinoamérica por la calidad de sus composiciones, vamos a escuchar el tema El Trapecista, de su disco de 1989 titulado Para los Arqueólogos del Futuro. Y luego escuchamos a una banda que se formó en el año 2010 en la ciudad de Concepción. Nos referimos a Niño Cohete, integrada por Pablo Álvarez en voz y guitarra, Matías Pereira en guitarra, Nicolás Araneda en acordeón, clarinete y voz, Nicolás Simpson en bajo y Joaquín Cárcamo en batería. Desde el año 2012, Pablo Vidal en contrabajo, Cristian Dippel en teclados y Camilo Benavente en bajo reemplazaron a algunos de los miembros. Tienen a la fecha 4 discos de estudio, siendo importantes en la escena del rock alternativo de nuestro país. De ellos, vamos a escuchar el tema La Muerte, tercera canción de su disco del año 2013, Aves de Chile. Entonces, a continuación escuchamos rock chileno. Primero, a los maestros de Congreso y su tema El Trapecista, de su disco de 1989, Para los Arqueólogos del Futuro. Y luego escuchamos el sonido de una banda formada en el año 2010 en la ciudad de Concepción, Niño Cohete, y su tema La Muerte, de su disco Aves de Chile del año 2013. Disfruten del rock chileno en Paraíso Infernal. Subiendo, bajando. Seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos ahora a revisar algunos recitales que se darán en nuestro país. En ediciones anteriores ya hemos hablado de algunos conciertos importantes, pero aún quedan y por supuesto los vamos a revisar. Y uno de los recitales que se realizará en nuestro país y del cual no hemos hablado es el que se llevará a cabo el 7 de diciembre en el Teatro Cariola, donde se presentará la banda estadounidense de punk rock Descendents, originaria de Beach, California, un suburbio de Los Ángeles en Estados Unidos. Ellos comenzaron su trabajo musical en 1978, teniendo a la fecha más de 30 años de trayectoria, manteniéndose vigentes. Tienen 6 discos de estudio, lo que parece poco por la cantidad de años, pero el motivo es que, como en muchas bandas sucede, la rotación constante de sus miembros merma el proceso creativo que se ve reflejado en la cantidad de discos que pueden sacar. Actualmente está integrada por Milo Aukerman en voz, Stephen Egerton en guitarra, Carl Álvarez en el bajo y Bill Stevenson en la batería. De esta banda con historia en la escena punk internacional vamos a escuchar el tema Shameless Halo, correspondiente a su último trabajo de estudio que precisamente fue lanzado este año 2016, Hypercafium Spaciate. Y luego escuchamos a una banda estadounidense de rock alternativo formada en 1993 en la localidad de Bacardi, California, Papa Roach, quienes estarán en nuestro país el 10 de diciembre también en el Teatro Cariola. Esta banda de rock alternativo está actualmente integrada por Jacoby Shadick en voz, Jerry Horton en guitarra y coros, Tobin Esperance en bajo y coros y Tony Palermo en batería y coros, y tienen en la actualidad 9 discos de estudio. De esta agrupación escucharemos el tema Between Angel and Insects de su disco del año 2000 Infest. Entonces, en Paraíso Infernal, recordamos algunos recitales que se darán en Chile. Primero, la banda de punk rock estadounidense Descendents, quienes estarán en Chile el 7 de diciembre, y nosotros los recordamos con el tema Shameless Halo de su disco del año 2016, Hypercafium Spaciate. Y luego, Papa Roach, quienes visitarán nuestro país el próximo 10 de diciembre. Los escuchamos con el tema Between Angel and Insects de su disco del año 2000 Infest. ¡Disfrútenlo! Your heart go when you pray. There's no money, there's no possessions, only obsession. I don't need that. Take my money, take my obsession. A continuación, en Paraíso Infernal vamos a escuchar algunos grupos que ya son clásicos del rock y comenzamos con una banda oriunda de Londres, Inglaterra, formada en 1977 por los escoceses Mark Knopfler en guitarra y voz, David Knopfler en guitarra, John Easley en bajo y Pete Withers en batería, con Eddie Winkle como director, separándose sin embargo en el año 1995. Nos referimos específicamente a los tremendos de Dire Straits. Tuvieron un total de 6 discos de estudio y de ellos vamos a escuchar un tema característico, canción número 2 de su disco de 1985, Brother in Arms. Me refiero a la canción Money for Nothing, y que tuvo la colaboración del cantante Sting. Y luego seguimos con otra banda clásica, Joy Division, agrupación de post-punk inglesa, formada en 1976 en Salford, Gran Manchester, originalmente llamada Barsaf. La banda estuvo formada por Ian Curtis en voz, y en ocasiones también acompañaba en la guitarra, Bernard Sumner en guitarra y teclados, Peter Hook en bajo y coros, y Stephen Morris en batería y percusión, separándose en el año 1980, luego de la lamentable muerte de su vocalista Ian Curtis. tienen un total de 2 discos de estudio y siguen siendo una fuerte influencia hasta los días de hoy. De ellos vamos a escuchar el tema Disorder, que pertenece al disco Unknown Pleasure de 1979, primera pista debut de hecho de Joy Division. A continuación entonces, en Paraíso Infernal, un pedazo tremendo de la historia del rock. Primero, Dire Straits, de su disco de 1985 titulado Brothers in Arms, su tema Morning for Nothing, y luego Joy Division y su tema Disorder, de su disco Unknown Pleasure de 1979, dos tremendas bandas en Paraíso Infernal. Look at that. Money for nothing. These sensations make me feel the pleasures of another man. These sensations bear the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. Llegamos al final del programa de hoy, pero de paso recuerden, nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes necesiten, pedir temas, sugerir grupos para los especiales, tocar su música, todo lo que ustedes tengan en mente, pueden hacerlo a través del correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Además, les recordamos que nos puedes escuchar a través de www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt, en la que estamos todos los jueves a partir de las 20 horas, y también los viernes en el portal informativo de Osorno y la región de los lagos, www.paislobo.cl. Aquí nos puedes escuchar todos los viernes en formato de podcast, donde también, si gustas, nos puedes descargar y escucharnos más tarde. Estas son las formas para que nos puedas escuchar y, por supuesto, agradecemos a quienes nos consideran para tenernos dentro de su programación. Finalizamos este capítulo de Paraíso Infernal con informaciones del mundo del rock. Partimos con los alemanes de Acep, grupo de heavy metal formado en 1976 y quienes, a pesar de los cambios en sus formaciones, se mantienen vigentes. Ellos han anunciado un nuevo disco denominado Restless and Live, un disco en vivo, un DVD y Blu-ray que marca el registro de la actuación del legendario grupo en el festival Bang Your Head del 2015, realizado en su país de origen, Alemania. Una buena noticia para un grupo con historia en la escena del rock pesado internacional. Aprovechamos entonces la oportunidad para escuchar un tema de esta tremenda banda, Restless and Wild, de su disco del mismo nombre, editado en el año 1982. Y en otras informaciones, ahora muy pronto, en el mes de noviembre, se espera el estreno del documental Set Vacation, The Last Days of Sid and Nancy, cinta basada en la vida del legendario bajista de los Sex Pistols, Sid Vicious, y su novia Nancy, donde, según indicó el realizador del trabajo, está dedicado a presentar los hechos reales, contados como ocurrieron por sus amigos y aquellos que los conocieron. Una oportunidad más para conocer a uno de los íconos del punk rock, sobre todo en materia de actitud, Recordemos que la relación terminó trágicamente, primero con el asesinato de Nancy a manos supuestamente de Sid y posteriormente con la muerte de este por una sobredosis. Por ello, vamos a recordar al gran Sid Vicious con su tema Something Else de su álbum póstumo Sid Sings de 1979. Terminamos esta edición de Paraíso Infernal con información entonces ligada a bandas históricas del rock. Primero, los alemanes de Acep, quienes anunciaron nuevo disco en vivo, y lo recordamos con el tema Restle and Wild, de su disco del mismo nombre, editado en 1982. Y luego recordamos a uno de los íconos del punk rock, Sid Vicious, del cual se anuncia un documental para el mes de noviembre, donde la gente puede comprender y entender lo que era la visión de esta leyenda del punk. Lo recordamos en Paraíso Infernal, con el tema Something Else, de su álbum Sid Sings, de 1979. Me despido. Espero que estén todos ustedes muy bien. Nos volvemos a ver en el próximo programa de Paraíso Infernal.